mirada me enloquece más y más. ¿Por qué será que yo ya no puedo estar sin ti? Dios es testigo de mi amor por ti. Cuando estoy junto a tu lado, soy feliz. ¿Será que Dios te hizo para mí? Más que palabras te quiero decir, más que un regalo, tú eres para mí. El calor de tu mirada me enloquece más y más. ¿Por qué será que yo ya no puedo estar sin ti? Y Dios es testigo de mi amor por ti. Cuando estoy junto a tu lado, soy feliz. ¿Será que Dios te hizo para mí?